Indudablemente eso lo ha llevado muy, muy triste. Tengo que cambiar la información, tengo que hablar algo que tiene que ver con la seguridad. Bueno, lo que está indicando en estas horas el Ministerio de Seguridad que va a implementar el próximo 15 de abril un sistema de reconocimiento facial con inteligencia artificial para detectar y detener a personas que tengan pedido de captura judicial. Tecnología para evitar lo que tiene que ver con la delincuencia, cómo funciona este tipo de tecnología. Sabemos que se han multiplicado en las calles las cámaras de videovigilancia, la ciudad está prácticamente convertida en un panóptico que el gobierno quiere potenciar. Bueno, esto lo anunció el propio Santilli en el primer Congreso Internacional sobre Delito Transnacional en la legislatura porteña. No brindó muchos detalles del sistema, pero quiero pedirle la primera impresión a Beatriz Gusaniche, presidenta de la Fundación Vía Libre, especialista en derechos humanos en entornos tecnológicos, es docente también de la Universidad de Buenos Aires, tiene la gentileza de atender a Radio Colonia. Beatriz, buen día. Mario Portugal te saluda. ¿Cómo va? Mario, muchas gracias por el llamado. No, por favor. Bueno, a ver, primera impresión sobre esto que ya ha anunciado Santilli, comparó esto con el anillo digital que escanea las patentes de los vehículos. ¿De qué se trata esto, de este sistema de reconocimiento facial? Bueno, la primera impresión, y debo decirlo, es visceral, de rechazo, porque cuando uno ve ese tipo de avances, lo que ve es hacia dónde está yendo China, por ejemplo, con sus sistemas de scoring social y de a ver cómo te comportaste y dónde estás y qué estás haciendo, y uno no puede evitar las peores relaciones con películas como Minority Report y como ese tipo de ficciones que con los avances tecnológicos van a dejar de ser ficciones más temprano que tarde. Bueno, a mí enseguida me hizo acordar Black Mirror, entre otras cosas, ¿no? Absolutamente, claro. Absolutamente. Todas esas imágenes distópicas que nos ha procurado la industria del entretenimiento, pero que tienen un asidero en los avances de la tecnología y en hacia dónde están yendo algunas políticas que tienen que ver con implementar mecanismos de control cada vez más abusivos sobre la ciudadanía. Debo hacer una mención también, estaba leyendo hace unos minutos en El Observador de Uruguay que también el Ministerio del Interior en Uruguay está haciendo avances en el mismo sentido, lo cual me da a pensar que debe haber alguna empresa haciendo negocios en la región con una valija. Claro. Vendiendo tecnologías de este tipo a gobiernos dispuestos a comprarlas. Así que me parece que no es un fenómeno solo de la ciudad de Buenos Aires, sino que vamos a tener que estar atentos porque la región aparentemente está siendo blanco de algún departamento de marketing, de algún vendedor de estas tecnologías, porque veo que en Uruguay se está discutiendo exactamente lo mismo. ¿Esto tiene un uso previo? ¿Hay algunos antecedentes de esta utilización tecnológica en otros lugares? Antecedente, bueno, está el ejemplo chino, que en general cuando miramos a China lo vemos con horror y todo el mundo reacciona negativamente cuando ve lo que está sucediendo. Organismos de derechos humanos de todo el mundo han puesto la voz de alerta en lo que está haciendo China. Pero en espacios quizás más amigables con los derechos humanos y con los sistemas de garantía podemos ver algunas experiencias. Quiero traer sobre la mesa una experiencia que me parece que es paradigmática, que es lo que se ha hecho en la seguridad en estadios de fútbol el año pasado en la UEFA, Champions League Europea, ¿sí? Que tienen todas las tecnologías de más avanzadas, el avance tecnológico más novedoso, las innovaciones y la inversión en un negocio millonario como es la UEFA, y en estadios de fútbol europeos. Esto se ha estado probando para el derecho de admisión a los estadios de fútbol en la UEFA, en la Copa, en la Champions League, y el resultado que se ha obtenido es un 90% de falla. Mira, es 90% de falla. 90% de falsos positivos. Total. Gente que llega a la cancha es evaluada con el sistema de reconocimiento facial y que falla en un 90%. Y eso lo pensamos ahí, que donde la única consecuencia posible es que no te dejen entrar a ver un partido. Claro. Que bueno, puede tener mayor o menor gravedad, pero que no va contra tus derechos fundamentales. Imaginemos estas tecnologías en manos de fuerzas de seguridad descontroladas, en manos de un un país en el cual hasta dos integrantes de la Corte Suprema de Justicia han sido víctimas de espionaje ilegal. En un país donde la bonaerense se tirotea con la federal por los negocios del narco. Claro. Donde las cuentas de la Policía Federal y del Ministerio de Seguridad han sido hackeados y comprometido una serie de información sensible del Ministerio de Seguridad. Aquí lo que hay que pensar es, primero, el sistema de derechos fundamentales está claramente en riesgo, porque el derecho a la privacidad de las personas no solo rige en el ámbito doméstico, sino que también, estando en la esfera pública, tengo una presunción de privacidad que, si bien es distinta de la de mi esfera privada, también tengo, es decir, tengo derecho a dialogar con quien quiera, claro, a reunirme con quien quiera, a caminar por el espacio público con quien quiera, sin que eso le dé derecho al Estado o a los privados a fotografiarme, a registrar esa información, a seguirme en donde sea que esté. Entonces, hay un principio que tiene que ver con los derechos fundamentales y las garantías constitucionales que se vulnera de plano. La segunda cuestión es, las tecnologías además no funcionan. Claro. La tercera cuestión es, ¿quién va a controlar lo que se hace con estas tecnologías? Total. A ver, estamos en un país que acaba de acusar por terrorismo a dos arquitectos chilenos, sí, que vinieron a hacer una muestra de arte al Congreso de la Lengua en Córdoba. Y que afortunadamente ayer fueron liberados con falta de mérito, pero sus pasaportes siguen retenidos y no han podido volver a su país. Claro. Digo, un tema que se solucionaba con una búsqueda de Google para saber quiénes eran esas dos personas, que son muy reconocidas y que las fuerzas de seguridad no hicieron. Está claro, está claro. Bueno, vamos a seguir hablando y, por supuesto, vamos a intentar tener también la palabra del gobierno de la ciudad, a ver qué explica al respecto. Beatriz Busaniche, presidenta de la Fundación Vía Libre, docente de la Universidad de Buenos Aires. Beatriz, como siempre, un placer escucharte. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego.